noches. Aquí a la gente de Wallace. Bueno, en el segmento del año pasado, que venimos con el tour de 20 años, que va a seguir el próximo viernes en Córdoba. Luego vamos a ir a Rosario, después terminamos en el Show Center de Aedo. Y mañana empezamos a grabar un nuevo álbum. Pero más allá de todo eso, el nuevo álbum, seguimos con las cosas del viejo, de los viejos álbumes. Como esto que dice, nada ni nadie nos puede doblegar. gracias, que esto se está convirtiendo en una buena fiesta. Agradecer a Eterna Inocencia, estuvo aquí tocando, gracias a ellos por estar aquí tocando junto a nosotros y nosotros junto a ellos. Agradecer también a... Hoy estuvimos en el Cine Select, alguna gente estuvo aquí en el Select con la... ¿Ok? A Gonzalo Marcucci, a Federico, a la gente, a Juan, la gente de La Plata que hizo ese documental muy lindo de Aviadores, muy grato para nosotros, donde realmente en el cine no se... ¡Grande La Plata, loco! De acá surgió un... ¡Grande La Plata, carajo! ¡Aguante, loco! ¡Aguante La Plata! Hay un par de amigos, para los pibes de acá, luego hicieron un documental tremendo. La mitad se lo perdió, son unos boludos. Otra oportunidad. La próxima la tiene que ver todo, loco, estaba buenísimo. Esto es el tambor militar, tamboril. Esto es ellos son. Avanza junto a vos. gracias amigos, esto es una big fiesta. We'll be right back. Thank you. también debe saber, a verlo, loco. Hasta La Plata. Por más que Platense es un desastre, no le ganan a nadie. Bueno, toda la gente de acá. Oh. Toda la gente acá de Plata, de Tolosa, Citibel, Monasterio. La Avellaneda también acá. Saludos a Leo también, loco. Que viene hasta acá, loco. Gracias a todos, loco. Un placer estar con ustedes, man. Un sentimiento fatal. golpes no me dañan ya, y hasta me producen cierta felicidad. Me mostras sus dientes, me sacas tu puñal, puede ser moral, también asesina. fui. Varios hombres de negro vinieron por mí, sí, hicieron la persecución. En estos tiempos, todo esto oscuro, de huir. loco, entra mortal. Es porque es Sergio Lamar. Que el otro día te veo con nosotros en cemento. Fue como. No, esto es moral y buena costumbre, loco. ¡Que Dios nos perdone! chico. Pero que... Mi trafa, que no se rompa las pelotas de subir un escenario para un show. Mi trafa, gracias, pero no rompa más las pelotas. Mi trafa, ¿dónde está? Fuera de cinco. Para Pili Astuca, que hace 20 años viene haciendo quilombo. Ah! Yeah. Thank you.

Ah.